mame ese blon. Mucho culo, mucho humo, aquí se siente la presión. Vamos a pedir más botella, la juca ya se brindió. Un blon, un blon. Hoy la calle se prende en fuego. Y que me encienda toda la juguete que no parte la mujer.